Con el subprefecto de la Policía de Investigaciones de la Comuna de La Unión, don Patricio Contreras, coméntenos de un procedimiento policial donde hubo un detenido por venta de droga en Río Bueno. Bueno, buenas tardes. Comienzo a señalar que esta diligencia se manifestó por una denuncia que hizo el Grupo Metecero en la Fiscalía de La Unión, con antecedente que la misma comunidad, gente de la misma comuna Río Bueno, es la que le entrega a la gente que trabaja el Grupo Metecero. Ellos la canalizan, la formalizan, llega a la fiscalía y le toman una orden de investigar, antecedentes con los cuales ellos realizan un trabajo investigativo de aproximadamente 2 semanas, logran ubicar a la persona que comercializa droga, con lo cual el día viernes la finaliza esta investigación, logrando detectar a esta persona con un comprador, a la cual le había vendido unos papelinos de pasta base de cocaína. Esta persona fue pasada por el artículo 50, el comprador, y el autor del ilícito investigado fue pasado por la infracción al artículo 4 de la ley 20.000. Además, se le incautaron 25 papelinas contenidas de pasta base y 74 mil pesos en efectivo, en dinero efectivo, que es dinero que utilizaba para la venta de la droga. Además, señalar que esta persona presentaba antecedentes policiales por el delito de hurto y registrado a domicilio en la comuna de Mulchen. ¿Qué dispuso el juzgado de garantía con respecto al detenido de usted? Declaró legal la detención y se dio un plazo determinado para investigar el delito y así llegar a puerto bien, llegar a una buena formalización, y lo que nos interesa a nosotros que esta gente ya pesa la pequeña cantidad de droga que se le incauta, se le tipifica muy bien el delito en los tribunales por intermedio de la fiscalía y la investigación que hacen los colegas para que lleguen a cumplir pena efectiva ya más larga en las cárceles acá del país. Ya, ¿pero quedó con algún tipo de medidas cautelares? Sí, quedó con medidas cautelares, arresto domiciliario y firma cada 15 días en la fiscalía. Muchas gracias, muy amable su prefecto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.